parte de la SOTA va a revestir de un significado político positivo y favorable al ciclo de Unión por Córdoba, ¿no? Más allá de que falta mucho para la elección, uno no podría aseverar que este efecto va a ser tan nítido en unos meses. No olvidemos que no se sabe todavía la fecha de la elección provincial, se estima que sería entre julio y agosto, pero en función de la experiencia histórica, hoy sería razonable mantener eso como principal hipótesis, ¿no? Y hacia el interior de la coalición, obviamente lo que hace la muerte es terminar de solidificar la conducción de Juan Schiaretti, que ya estaba de alguna forma establecida. No nos olvidemos que Unión por Córdoba siempre tuvo la premisa orgánica de que el que gobierna conduce el partido y el que está en el llano acompaña, digamos, pero no interfiere en la gestión. Y bueno, con la salida de la SOTA del escenario por su trágica muerte, obviamente esta conducción se solidifica más en la mano del gobernador, ¿no? Que en principio la hipótesis para el año que viene principal es que él iría por su reelección, ¿no? No está obligado a jugar en el tablero nacional, digamos, no está obligado a ser candidato a presidente. No es algo que se pueda descartar, pero a diferencia de otros gobernadores, como el caso de Visibio Urtubey, Schiaretti, como puede ir por la reelección, tiene una paleta de opciones más amplia, digamos, que otros dirigentes. Claro. No es una situación ya de taquito, digamos, que tenga, porque digo, la alternancia de la SOTA Schiaretti les aseguraba más o menos la victoria, pero hoy no tiene un heredero tan fijo, ¿no? Yarlora no termina de medir lo que podría ser un heredero de fácil acceso a la gobernación. Esto es cual, como decís vos, por eso se asume que el gobernador iría por la reelección y la renovación del oficialismo ya entraría a correr, obviamente, porque no podría reelegir, suponiendo que el año que viene ganara, no podría reelegir en el 2023, y no estando de la SOTA ya no habría autosucesión recíproca, ¿no? De todas formas, ya de la SOTA había descartado en alguna medida volver a la gobernación, ¿no? Ya con tres mandatos, y quería intentar una candidatura nacional. Pero como bien señalas vos, esto lo que sí hace también es acelerar de alguna manera el proceso de renovación, porque la biología te saca de carrera, digamos, en algún punto. Entonces, sí. Si Unión por Córdoba repitiera mandato el año que viene y quisiera sostener el poder 2023, tendría que apelar a una figura que ya no sería la de Schiaretti. Norman, bueno, nos metemos en los números y en las encuestas últimas que siguen mostrando, entiendo yo, una baja de la imagen del gobierno. A medida que avanzan también la proyección de las tarifas, de la inflación, producto de la devaluación también. Pero ya he escuchado, lo veo también en tus notas, pero está circulando más un análisis sobre la segunda vuelta electoral del año que viene, poniendo en tensión los dos espacios políticos más importantes, hoy Cambiemos y el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, que también esta semana tuvo algunas novedades, ¿no? Este lanzamiento del espacio de el Frente Patriótico, que podría incluir al sector de Unidad Ciudadana con Patria Grande, con el espacio de Juan Grabois, etcétera. No sé si eso ya se está midiendo, pero bueno, me meto en esta mirada sobre la segunda vuelta electoral. Está muy bien. Te hago un pequeño dato de contexto. Lo primero que hay que poner en claro a la audiencia es que hoy los argentinos y los cordobeses no están pensando en elecciones. Están pensando en cómo sostienen su vida doméstica. Algunos están pensando directamente cómo sobrevivir, bastante más complicados. Y una minoría muy pequeña, que es la que tiene capacidad de ahorro, es la que está pensando en proyectar. Por ejemplo, si contextualizamos un dato, vos fíjate que este año se está pareciendo mucho, pero mucho, al 2016, que fue un año particularmente duro. No nos olvidemos que ese año la economía cayó 2,3, la inflación rondó más o menos el 40%. Nosotros ese año le preguntamos a los cordobeses si tenían deuda. Bueno, ese año el 42 nos dijo que tenía deuda, este año el 45. Es decir, que estamos hablando de una situación económica que está más o menos en el mismo orden de magnitud que el de aquel año de ajuste, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ya el gobierno ha establecido o ha definido que este año va a tener una inflación no menor al 42 y que la economía va a caer 2,4 puntos aproximadamente. Es decir, que estaríamos hablando de un año que económicamente es incluso más duro que el 2016, ¿no? Sí. ¿Cuál es la repercusión electoral de esto? Que era lo que vos me señalabas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, salvo que el gobierno lograra levantar la PASO, es decir, que no se hiciera la PASO, por ejemplo, apelando al argumento, miren que si no hacemos la PASO nos ahorramos 1.000 millones de pesos en un año que necesitamos ahorrar, no pudiera eludir el paso, la paso sería en agosto del año que viene. Ajá. En la paso se puede definir el candidato del frente no kirchnerista, si hubiera más de un candidato, previsiblemente o probablemente Unidad Ciudadana tenga un candidato, que sería Cristina, pero salvo que ella decida no jugar o que por razones judiciales no pueda ser candidata, si le pasara lo que le pasó a Lula en Brasil, sí. Y seguramente Cambiemos tendría un candidato. ¿Qué dicen las encuestas hoy? Que el 1-2 está entre Unidad Ciudadana y entre Cambiemos. En algunas encuestas tenés a Cambiemos con 32 y a Unidad Ciudadana con 30, y en otras lo tenés la distribución inversa. Cristina un poquito arriba de Macri, pero siempre situación de empate técnico. Mientras que cualquier candidato del peronismo no cae, arranca por debajo de 20 puntos, no llegando incluso ni siquiera a 15. ¿Qué sucede con esto? Esto haría que en segunda vuelta, una segunda vuelta que hoy está cantada, pues hoy ningún dirigente saca el 40, te saca 10 puntos al segundo, te enfrentarías un candidato de Cambiemos con Unidad Ciudadana. En ese caso, la distribución por el balotaje es bastante simétrica, digamos, la probabilidad de ganar es 50-50. Podría ganar el candidato de Unidad Ciudadana, más visible si fuera Cristina probablemente, o podría ganar el de Cambiemos, que hoy en general los escenarios están manejando a Macri como candidato, pensando en que Vidal va por la reelección. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué sucede en las simulaciones de segunda vuelta? Porque obviamente vos, no sabiendo cómo salió el paso, ni sabiendo cómo salió la primera vuelta, sino teniendo datos de encuesta, lo único que tenés son simulaciones posibles, donde vos le preguntás a los electores qué pasaría si en segunda vuelta participaran estos dos candidatos. Y lo que las simulaciones de segunda vuelta muestran es que si Cristina no fuera candidata en segunda vuelta, el escenario sería particularmente riesgoso para el gobierno. Y acá viene la explicación. ¿Por qué? Porque como el voto de Cristina es netamente opositor, si Cristina no pasara a segunda vuelta o no participara de la elección, todo el caudal del espacio de Unidad Ciudadana iría al candidato contrincante de Macri. Uh-huh. Se sumaría de manera masiva, casi matemáticamente. Entonces, el candidato, un candidato de intermedio, ni K ni M, que enfrentara a Macri en la segunda vuelta, tendría los votos que sacó en primera vuelta ese candidato, más todo el caudal electoral de Unidad Ciudadana. Con lo cual, en todas las simulaciones realizadas, por ejemplo, por la consultora Sinopsis, el candidato de ese espacio le sacaría algunos puntos de ventaja al del oficialismo. Vamos a los números, por ejemplo. Si la elección fuera Macri y Cristina, el resultado sería 53-47. Uh-huh. Casi 6 puntos. En realidad son 5,8 porque hay unos decimales que no los estoy recordando. A favor de... De Macri. Ajá. Es una diferencia que uno dice, che, y esa diferencia es estadísticamente significativa y en a un año de un balotaje, no. Porque está en el límite de la significatividad. Bueno, ninguna encuesta sí. Tiene menos de 2 o 3 puntos de error, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el candidato no es Cristina, cuando es, por ejemplo, Rodríguez A, es Uñac, es Urtubey o Massa, la diferencia se estira a favor del candidato rival al oficialismo. ¿Por qué? Por esto que decíamos, porque no está, al no jugar Cristina, los votos de Cristina se transfieren al candidato opositor. Claro. El opositor más nítido es Cristina. Entonces, cualquier candidato que pudiera llegar a segunda vuelta tendría su piso de la primera vuelta más los votos del kirchnerismo. Uh-huh. Vos me preguntás, bueno, pero a ver, que Rodríguez le saque 2,6 puntos a Macri hoy, ¿significa que Macri pierde? No significa eso, pues estamos hablando a más de un año de la elección, y estamos hablando de nuevo de una diferencia que entra dentro del margen de error. Pero lo que sí te está indicando esto ya es una tendencia. Te está indicando, che, el voto opositor, si la candidata no es Cristina, se va a alimentar del voto de Unidad Ciudadana, porque ese voto de Unidad Ciudadana no es transferible al oficialismo. Claro. Digamos, si el candidato fuera Massa, por ejemplo, bueno, parte del voto de Massa también es un votante permeable a Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Lo vimos en el balotaje de 2015. Sí, claro. Pero del mismo modo que los votos de Macri no se transfieren a Cristina, los de Cristina no se transfieren a Macri. O sea, podríamos decir estadísticamente que el 100% del voto de Cristina es opositor. Uh-huh. Y digo estadísticamente, uno puede encontrar a alguien que votó a Cristina y votó a Macri, casos aislados, ¿no? Pero digo, dentro de la estadística, que es la regla de los grandes números, eso es una anomalía. El voto de Cristina es un voto netamente opositor. Sí. Entonces, la situación se destrabaría en algún punto si Cristina no fuera candidata, porque el voto de Cristina iría al opositor más mejor ubicado en ese caso. Con esto que estamos insinuando, y que probablemente al gobierno le conviene que Cristina esté en el candelero. Porque si Cristina no está en el candelero, o Cristina no juega, o es proscrita judicialmente, el voto del kirchnerismo podría volcar una segunda vuelta netamente a favor de un candidato opositor. Uh-huh. Y en ese caso Macri se quedaría sin reelección, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una situación realmente, un ajedrez muy difícil, sobre todo porque lo que viene es impredecible en la Argentina. O sea, lo más predecible, o por lo menos es lo que se ve que la gente tiene su expectativa puesta en un escenario negativo del año que viene, en términos económicos, no hay una mirada de mejoramiento, pero bueno, a lo mejor algún punto de crecimiento, alguna cosa que mejore, lo podría también volver a ubicar. Es realmente impredecible, veremos qué va sucediendo a medida que pase el tiempo, pero ya se va perfilando esto. Norman, ¿algo más que nos puedas agregar de lo que hayan visto durante los últimos días? No, me habías preguntado el jueves pasado el tema Brasil, ¿te acordás? Sí, sí. Y lo que hemos visto en la última semana es un movimiento muy interesante en el cual, según Ivope, el candidato de Lula, no hay que hacer paralelos lineales con Argentina, no, pero con Lula fuera del escenario, el capital político de Lula empieza a transferirse de manera bastante clara a Fernando Haddad. Sí. En la última semana subió unos 10 puntos, que es un movimiento muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte, sí. Ya se ubica segundo detrás de Bolsonaro. Y ahí también se está perfilando un balotaje, parece casi inevitable, que con esta tendencia, y hago la salvedad porque nosotros no medimos en Brasil, entonces no tenemos más que alimentarnos de las encuestas que leemos. Claro. Probablemente sería entre Bolsonaro y el candidato Lula, ¿no? Fernando Haddad. Sí. Hoy las encuestas están mostrando una paridad, ¿no? Pero si Bolsonaro se estanca y Fernando Haddad sigue creciendo, la probabilidad podría ser eventualmente favorable al candidato Lula en segunda vuelta, ¿no? Sí, además Bolsonaro tiene una imagen negativa muy fuerte. Más allá de su hoy caudal de voto, que lo ubica primero, tiene un rechazo muy grande, ¿no? Claro, un candidato bastante polémico, ¿no? Que despierta resquemores en muchos sectores, en minorías sexuales, en minorías raciales, y entonces eso podría ser un lastre importante de cara a un balotaje donde realmente iba a blanco o negro, ¿no? Sí, sí. Como nunca son dos modelos contrapuestos realmente, porque digo, ni siquiera en Argentina un candidato se animó a hacer toda su campaña con la idea de la aportación libre de armas, por ejemplo, cosa que en América Latina todavía no resultaba algo filtrable en la población. Allá lo está instalando Bolsonaro, que denunció esta semana la posibilidad de un fraude, ya mirando e intuíamos esto que vos nos estás confirmando, un fuerte crecimiento de la imagen de Fernando Haddad. Sí, es todo un tema ese, porque cuando un candidato ya se pone a la defensiva ahí, probablemente porque está intuyendo una ola desfavorable en una segunda vuelta, ¿no? Claro, claro. Bueno, Norman, gracias por este escenario que nos ubica un poco más con los pies en la tierra lo que está sucediendo en nuestro país. No, por favor, gracias a ustedes y estamos en contacto. Dale, un abrazo grande. Ahí estaba Norman Berra. Yeah.